esta la que tengo ganas de boxear. Round 40. Voy en dos patas escuchando el Smith & Wesson. Nunca nos la ponen fácil, le digo a Gamba en cada versus. Desde el camerino hay que desconfiar, como la mar, por todo en mi vida tuve que pelear. Manejando la tranquilidad, siempre estoy en mi salsa. Yo no soy tu fan, a mi edad uno solo admira casas. Que un mueble, que el reposo, que la pausa. Mis únicos enemigos son el hambre y la pobreza. Si ellos tienen lujos, qué preciosidad. Si los tengo yo, qué falta de humildad. No es igualdad lo que quiere la humanidad. Es superioridad, no hay más prioridad. ¡Qué barbaridad! No vengan a rogar, no hay prórroga. El rencor es un tobogán que se alarga como una visita incómoda. ¡Qué bien se me da! Abro la boca y salen billetes, así sostengo una plática. Garrangas resucitadas no me deben nada. Mi mente está ocupada, no asara en las malas caras. Rap morendo y morada, comparte esta pomada. Estas son escenas borradas. Un bye bye, bien atrás los dejé. Volver a mi pasado al son de qué. Todos los conciertos autoproducidos, no esperamos a ser invitados. Por eso ahora siempre somos bienvenidos. Indispongo, disciplina, ne expongo. Entretengo con gomosos devorando. Te hacemos el examen, no la tarea. No supongo, viviendo lo repongo, lo que sea. Lo tuyo es una máquina de golpe. Rellenos de barras trilladas de la NBA. Gracias a tu ingenio para ingenuos, pronto aparecerás en un video de Kabilame. Otro lo llamó así. Otro, va. Va, sin azar. Anarcos in the house. Oh my god. Danger. Facetas in the house. Oh my god. Danger. Carlitos in the house. Oh my god. Danger. Gambinos in the house. Oh my god. Danger. Cuando nadie hablaba de bumba, ahí estábamos haciendo bumba, bumba. Cuando nadie hablaba de bumba, ahí estábamos haciendo bumba, bumba. Cada año subimos de peso. La independencia es el futuro. Dejen de ruñir el precio en tierra huesos. Los tres haces con todo el elenco. La casa siempre gana y el barrio contento. Y yo soplé la vela y no hubo necesidad de pedir ningún deseo, solo tuve que dar gracias. No saben ni sumar con calculadora y restan. Los que no saben jugar se vuelven comentaristas. Un legendario en Colombia es el Mocho. De ustedes ninguno es la cabra, aunque cada ocho les pongan los cachos. Tu carrera nada que despega. Practica yoga, traga y manda tu ego por bodega. Travis, vamos a escucharla igual.